Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de este su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección de la emisora, Randall Borges, y esta emisora pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza. Hoy vamos a estar acompañándolos en los controles, como siempre, el de 18 años, Iván McGregor, y quien les habla, Vladimir Quintana. La semana pasada me tocó un breve descanso por motivos de salud. Hoy le toca el descanso por motivos de salud a nuestra compañera Fabiola Cecín y a esa nueva adquisición que tenemos en la radio, como lo es Adianés Gutiérrez. Las dos se enfermaron y me dieron solito el día de hoy. Pero hoy estamos llenos y llenas de niños y de niñas. Ese niño que tenemos por dentro hoy salió a flor de piel, y en verdad que vamos jugando a, o como dirían en el argot popular, estamos apostando a ganar, y cada día que transcurre en la Biblioteca Nacional y en su red de bibliotecas públicas nos anotamos un punto a favor. Ya con, la semana pasada, el día viernes, fue el cierre de la semana aniversario, 182 años de la Biblioteca Nacional, y se cerró nada más y nada menos que con una presentación muy magnífica, muy emotiva en nuestra sala Juan Bautista Plaza, donde fueron reconocidos y reconocidas trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas, con la orden Mérito al Trabajo, y un reconocimiento muy especial a aquellos trabajadores y trabajadoras de 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años de servicio. Un acto sumamente emotivo que culminó, como le dije antes, esta semana aniversario de la Biblioteca Nacional. El día de hoy también nos anotamos una ganador en función de seguir creando patria, porque los sueños, cuando uno cree en los sueños, cuando uno tiene esperanzas, uno sabe que en cualquier momento se convertirán en realidad. Y un sueño se hizo realidad el día de hoy, cuando se inaugura la sala de niños y niñas Mama Rosa en los espacios de la Biblioteca Nacional. Para ello, estamos acompañados de dos figuras emblemáticas de la Biblioteca Nacional, especialistas en la promoción de lectura y en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Pronto le voy a dar el nombre de cada una de ellas y la vamos a invitar entonces a participar. Por lo pronto, quiero decirles también que en la jornada deportiva aniversario, que no son los Juegos Panamericanos, fueron los Juegos aniversario de la Biblioteca Nacional, lamentablemente el equipo de futbolito perdió contra el equipo de Covetel, de Vive TV, y bueno, perdieron 4-0. Todavía estamos con el olor a mentol. Todavía estamos tomando el acetaminofén por el dolor que nos generó la pérdida del futbolito. Nuestro compañero Ronald Montaño, de la Oficina de Comunicaciones, ya dejó las muletas, ya se reincorporó a su trabajo, pero la verdad es que bueno, 4-0. Quedamos de segundo. Igual manera, el equipo de básquet también perdió con Vive. Así que bueno, no la tuvimos todas, pero el equipo de bolas masculino y femenino se titularon campeones en esta disciplina. Y también cómo jugaron las mujeres al dominó, y nuestros compañeros de la Oficina de Seguridad también se llevaron el torneo de dominó, Pedro Araujo y el gordito Julio. Así que, bueno, felicitaciones. Además, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas por estos 182 años de existencia. Como le decíamos en un principio, son sueños que vienen consagrados desde por allá, de 1810, cuando esa gran muchachada emprendió la gesta emancipadora y que, bueno, la lucha aún continúa. Biblioteca Nacional prácticamente se convierte en la institución más antigua de la República Bolivariana de Venezuela, 182 años. Nuestros puntos de contacto, puede visitarnos y conocer de todo lo que estamos conversando a través de la www.bnb.gov.be. También puedes acercarte al Twitter @biblionacional o el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, o puedes llamar hoy, ahorita, ya, aquí a la emisora, a la cabina de transmisión de Alba Ciudad, 0212-562-7949, 0212-562-3953. Bueno, yo dije que hoy me tocaba a mí estar solo, no es así, Iván, pero yo creo que ni siquiera me presenté, ¿no? Ahorita me estoy dando cuenta y tú me estás haciendo más señas que un fiscal en la esquina de la Avenida Doral. Pero bueno, Vladimir Quintana, para todas y todos ustedes. Y como estamos llenos de niños, antes de presentar a estas hermosuras que tenemos aquí en el estudio, vamos con serenata guayaneta, con guayanesa, Simón Simón. Simón, Simón, Simón, de la Simón, patria norte y guía, Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera, el pensamiento y la acción. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el cocuyo que dio la luz a cinco banderas. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, la luz a cinco banderas. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. En Marruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, Simón, en Marruecos lo mataron, pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, Simón, Simón, Simón, el amor con que lo amaron. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. librando batallas. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Simón Simón con Serenata Guayanesa, y Simón Simón también nos acompañó esta mañana en la inauguración de la sala para niños y niñas Mama Rosa. Bueno, dos beldades tenemos aquí. Una con bastante experiencia en la promoción de lectura, la otra igual. Bastante experiencia en la promoción de lectura. Es la risa, de que no se estén riendo y ajá. Saludamos a Enza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y al compañero también por allí, Enza García, compañera periodista de Alba Ciudad, quien dirige La Ventana y la conduce también. Saludos. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Natacha Moreno y Marjorie Goicochea, compañeras que ya tienen una larga trayectoria en la Biblioteca Nacional. ¡Bravo! Está el gentío aquí afuera de la emisora con esos aplausos porque... Bueno, tiene su público, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas al espacio radial de la lectura, al espacio de todas ustedes. ¿Quién buenas habla primero? Tardes, uno, Marjorie, dos, póngase de acuerdo. Pero buenas no tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? La primera que habló es Marjorie, ahora tú, Natacha, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Por favor, si te acercas un poquito, déjate jugando con el teléfono. Ese soy yo, te digo las cosas así porque la gente tiene que enterarse de todo. La radio nos permite esto porque nos observan a través de la radio. Y cuando nosotros iniciamos esos caminos de la promoción de lectura, sabemos que podemos leernos a través de la radio, ¿cierto? Natacha, ¿cuánto tiempo tienes ya tú en la Biblioteca Nacional? ¿De usuaria, de voluntaria o...? Si quieres te prestamos dedo. Desde los 8 años de... Como amiga de la biblioteca. Y 30 pego los de voluntaria. Sigo de voluntaria. Bueno, ¿y tú, Marjorie? 28 años, una nené, pues. Bueno, 28 años trabajando en la biblioteca. 25 sí, yo. Sí, 28 años y trabajando. ¿Y entraste a los 28 años a trabajar en la biblioteca? No, ah, no, menos. Entré menor de edad con un permiso para trabajar. Ah, ok. Bueno, es interesante el trabajo que ustedes vienen desarrollando y cómo han venido desarrollándose dentro de lo que es la institución. De hecho, el viernes pasó algo que fue como una sorpresa para todos los trabajadores y trabajadoras quienes hacemos vida en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas, que es algo así que para mí, que tengo ya también cierto tiempo en la biblioteca, tengo más de 20 años trabajando en la biblioteca, me agradó muchísimo y sobre todo cuando le hacen ese reconocimiento a ustedes y al resto de los compañeros con el nombre de Hecho en Biblioteca. Y la explicación que se le da, bueno, es precisamente eso. Gente que llegó muy joven en la biblioteca, se fue formando en la biblioteca y hoy por hoy son unos pilares fundamentales, no solo en la biblioteca, sino en ese plan de formación a nivel nacional, de ese plan de formación de nuevos y nuevas ciudadanas, ¿no? Ese nuevo hombre, esa nueva mujer que tanto hemos escuchado por allí. Háblenos un poco, cualquiera de las dos, no se atropellen, sobre... ese hecho en biblioteca, cómo se han venido formando y cómo llegamos al día de hoy en una sala, que también me van a explicar un poquito por qué se llama Mama Rosa, en la Biblioteca Nacional, una sala infantil, una sala para niños y niñas, porque eso también me lo van a explicar también, porque no es sala infantil. Y cómo llegan ustedes allí después de todo este cúmulo de experiencias, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar agradeciendo, por supuesto, el reconocimiento que se hizo ese viernes de Hecho en BN, en Biblioteca Nacional. Sí, comencé muy joven, pero de hecho ya vengo de una madre que trabajaba en biblioteca. Ese día conté que no estaba muy segura si mi mamá ya me había hecho en la alfombra de la sala infantil. Y embarazada, pues, ella le contaba cuentos a los niños porque ella era la encargada de la sala para niños. Entonces yo creo que eso vino en el ADN. Sí, tengo 28 años de servicio, comencé con 18 años como responsable de una sala que es hermosísima, siempre he trabajado con niños, Biblioteca Nacional ha sido mi único trabajo, bueno, he matado algunos tigres, pero sí ha sido mi único trabajo, siempre he trabajado con niños, con jóvenes, fui 18 años encargada de, de distintas salas en distintas bibliotecas y luego 10 años, lo que es un poco coordinando el trabajo que se hace en esas salas. Estuve un año y medio en Funda Lectura, que fue para mí un aprendizaje maravilloso, con personas extraordinarias que me enseñaron mucho más al mundo y me formaron como promotora. Y luego continué con la coordinación de salas para niños y montando ferias y Filben. Por supuesto, acompañada siempre de Natacha. Y bueno, conformamos así como lo que llaman el dúo dinámico. Eso. Natacha, cuéntanos. Nada, cuento breve. Abrió la biblioteca en el barrio y muchos de los chicos que estaban alrededor ahí de la biblioteca somos parte de este ejército de palabreros. Creo en ese hecho en BN. Hay coordinadores de estado, directores de bibliotecas, enlaces de todos, de un sinfín de bibliotecas, que eran unos niños que entraban a las actividades de una biblioteca pública en un barrio. Y de verdad que este tipo de trabajo, cuando eres formado, sabes que todas las actividades, todo lo que haces, impacta la vida de las personas y que la lectura es realmente un instrumento de transformación social. Bueno, prácticamente ustedes como promotoras de lectura la hemos visto haciendo su trabajo, pero para los usuarios y usuarios que no conozcan un poquito más, hubo un tiempo donde se formalizó una unidad de promoción de lectura, ustedes participaron en ella, siempre han estado en las diferentes actividades que inclusive hacen otros ministerios y han venido participando en cuanto espacio haya por allí en lo que es la promoción de lectura. Le recordamos que existe la palabra colgante, palabras en tránsito y que ahora también estamos ocupando un espacio nada más y nada menos que en el cuartel de la montaña. Hay algo que se está preparando por allí. Explícanos un poquito cómo empezaron ahí en el cuartel, porque ya no es la primera vez que la Biblioteca Nacional en promoción de lectura tiene un espacio y una participación en el cuartel de la montaña. Bueno, brevemente te explico que eso nace del trabajo que hacen las públicas en las comunidades. Y sí, hay una conexión con las VCH, las comunas, todo ese movimiento político y social que estamos viviendo. Y en función a eso se acerca a nosotros, a la Biblioteca Nacional, y nos invitan a conmemorar la sentida partida del comandante en marzo. Y confían en nosotros y nos dieron el arañero B, como se decía, una de las alas del gran arañero, que tuvo 2 semanas allí homenajeando pues estos 2 años de la siembra. Luego nos vuelven a llamar. Para nosotros es una feliz sorpresa, que es una, nos confían ahora todo el arañero. Estamos en la parte central del arañero, ahí va a estar la gran cantidad de muchachos que va a entrar allí, disculpe la redundancia, pero ellos entran al cuartel a unas diferentes actividades y allí hay un espacio para los infantes. Y también nos confían un área que va a coordinar Yané Paz, conjuntamente conmigo, que es el área para los jóvenes. Y entonces, esta segunda vuelta que tenemos en cuartel, esta confianza que tienen en el animador, en el mediador, en el promotor de lectura de la biblioteca, nos reafirma, nos compromete. Y bueno, esta sí es una fiesta porque vamos llenos de gratitud a conmemorar el natalicio de Bolívar, 24, y a conmemorar el nacimiento, el natalicio del comandante, con diferentes actividades que luego hablaremos. Marjorie, conocida como Mayuyu Goicochea, también han tenido, y las he visto por allí muy bien, en el papel de formadoras, de monitores y talleristas de promoción de lectura, hasta en la escuela de educación de la Universidad Central de Venezuela han dado talleres, nuestro personal de la biblioteca, Mariuyo. Marjorie, cuéntanos un poco de esa experiencia como formadora. Bueno, yo creo que lo más importante de esto es que empezó con la idea de empezar a sistematizar las experiencias de promoción. Y una manera de sistematizar era buscando la manera de formarnos en sistematización. Hemos tenido muchas maneras de trabajar con la formación. Trabajamos con los docentes en un programa del Agua en Nuestras Vidas con Hidrocapital. Ahí formamos a los docentes como promotores de lectura de alguna manera. Los formábamos en escritura, un poco en plástica y la relación que tiene la plástica con la escritura. También trabajamos con todo lo que son las, con algunos docentes de bibliotecas de aula cuando nos piden el básico bibliotecario. Y por supuesto, ya desde que estaba la coordinación de salas para de la coordinación de promoción de lectura conjuntamente con salas para niños, se hizo un enlace con UCB, los muchachos que hacen su servicio comunitario. Siempre iban a las bibliotecas a cumplir un horario y bueno, hacer cosas como básicas de pegar cotas, de arreglar sillas, de acomodar mesas, y lo importante era que cumplieran un horario. Nos sentamos, pusimos eso en una mesa, se discutió y pensamos que no tenía sentido que muchachos que están estudiando archivología y bibliotecología pegaran cotas, ni arreglaran mesas, ni pintaran paredes. Decidimos entonces que se formaran como promotoras, con toda esta mediación que existe, la promoción, la animación, que sintieran que ellos eran parte de los proyectos que las bibliotecas tenían cuando llegaran a esas distintas bibliotecas. Este es el primer año que se está haciendo ese experimento. El año pasado se hizo un intento, nos quedó más o menos, pero este año se está haciendo de verdad impresionante. Ya los muchachos van a los urbanismos, montan actividades con los bibliotecarios y de verdad estamos contentísimos porque estamos haciendo que se enamoren de algo que veían como obligación, que es la lectura. Bueno, eso es interesante y todavía faltan muchas cosas por conversar con Natasha Moreno y Marjorie Goycochea, pero por lo pronto ellas trajeron ya la verada, el papel de seda, el pabilo y la tela para hacer la cola. ¿Qué se hace con eso? ¿Ah, MacGregor? ¿Cómo? Papagayos, ¿qué tal? Vamos a hacer unos papagayos y ponemos a volar la imaginación. A volar. Bueno, con serenata guayanesa, quiero ser un papagayo y luego vamos a escuchar la mejor promoción de Alba Ciudad. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros. Y el rojo fuego cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos a los usuarios y usuarias que estamos conversando con Natacha Moreno y Marjorie Goicochea, trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, especialistas en promoción de lectura, y ahora asumen un nuevo reto que deben estar al frente de la recién inaugurada sala para niños y niñas Mama Rosa. ¿Por qué Mama Rosa, Natacha? Mira, sabes que fueron tantos nombres, como cuando van a ser un niño. Póngale como el tío, póngale como la mamá, póngale como el... Cuando van a ser un niño y cuando este nacimiento de este rincón de lectura, Mama Rosa es un sueño también. Porque es un libro, madre, que se abre de par en par. Y Chávez dijo más Mama Rosa que Simón Bolívar. Él es el nieto abnegado, un nieto que amó a su abuela, agradece a su abuela, y que he merecido homenaje para una abuela. Por eso es importante saber que no es un espacio nada más infantil, entre comillas. Este es un espacio que reúne todo en torno a la infancia, y las abuelas son ese libro abierto, esa memoria. Entonces es esa abuela, ese conocimiento, esa memoria allí creciente. Es muy, muy asertiva al equipo que hizo posible el espacio, pero sobre todo el bautizo. Ese nombre es muy, muy puntual y asertivo. Mayuri, los espacios, ¿exactamente dónde queda? Esa hermosa sala de lectura para niños y niños, que se llama Mama Rosa, queda en los espacios del Foro Libertador, al lado del Café Venezuela. En lo que conocemos como la terraza del foro. Porque a las 4 de la tarde. Para ubicar a las personas, nosotros le decimos al lado del café. Pero yo estoy pidiendo un mes, porque después de un mes voy a decir en la salita. Y la gente va a tener que preguntarme, ¿dónde queda el café? Al lado de la sala de lectura. Por supuesto. Ya tenemos entendido que mañana vienen 450 niños, ¿no? Bueno, mañana nos estrenamos con un plan vacacional de Pedeval. Pedeval nos ha pedido el apoyo. Creo que estamos preparados para iniciar las vacaciones. También vamos a tener el plan vacacional de los hijos de los trabajadores del Ministerio de la Cultura. Y bueno, hay otros planes, hay otros planes para la comunidad, para otros organismos que nos piden visitar nuestros espacios. La salita está conformada por unos espacios muy cálidos para los primeros lectores. Tiene un área de lectura libre que es sabroso para echarte en los puffs, para leer en la alfombra. Tiene el área de libros complementarios o libros informativos. Y por supuesto tiene el área de los lectores ya que están avanzados, que leen solo, los independientes. Hay novelas para los jóvenes. Y como decía Natacha, no es un espacio solo para niños, es un espacio para niños y para aquel adulto significativo que lo acompañe. Está previsto que tengamos mucho material más adelante que también le dé respuesta a esas personas que los acompañan. También entiendo que tienen un área que les sirve como de tarima para el teatro, ¿no? Ese es el teatrino. O sea, todo eso en la sala. Todo está dentro de la sala. Tienen hasta computadora con video BIM para proyección de películas. Tenemos proyecciones en el área libre. Lo que pasa es que, concha, le queremos dejar algunas cosas de sorpresa porque la gente nos visite. Estamos bueno, para todos los usuarios y usuarias que quieran venir a apreciar la sala para niños y niñas Mama Rosa, como lo decía Marjorie, es en las instalaciones del Foro Libertador, en la terraza del foro. Te pregunto, ¿dónde queda la sala Mama Rosa? No pregunten por el Café Venezuela. Después que ustedes lleguen ahí, se toma su cafecito. Bien sabroso ese Café Venezuela. Si no, tenemos al compañero fotógrafo que le da el tour. Le da la visita guiada. Por cierto, ¿cómo sigue Ronald ahí de ese 4-0 con el futbolito? Porque mañana es la premiación también y van a hacer esta premiación. También se va a realizar en la terraza del foro al frente de la sala Mama Rosa. al lado del Café Venezuela. Ya estamos hablando primero así de Mamá Rosa. Gusta, así por es. Por eso me encanta venir a tu programa, porque es que tú eres la persona que nos va a promocionar mundialmente. Bueno, por ahí quizás hayan unas sorpresitas por ahí, ¿verdad? Con unos cuantos niñitos que lleguen por allí. Pero bueno, hay otra cosa interesante que se va a desarrollar dentro de la sala, que también es un centro de entrenamiento o de formación de monitores de promotores de lectura. ¿Quién de las dos? No se atropellen. Lo que sí quería adelantar allí es que Mayur y yo ya estamos ya con el bastón de oro, ¿no? Pero, ya cuando levantemos el bastón, todos digan. Esto no lo vamos a hacer solo, es producto también del equipo que se ha estado formando, que tiene que ver con el trabajo comunitario, la muestra de lo que hacen los mediadores de la lectura en las públicas. Vamos a ir conformando equipos que van a estar con nosotros desde allí de la sala. Y claro, voy a pasar ahorita que Mayuri explique un poco lo de las cátedras de formación, y en la práctica de la cátedra, entonces los que participan en la sala van a disfrutar de esa teoría práctica, de esa, hablamos de la dialéctica y de todas esas cosas, que es allí, vamos entonces en ese semillero de formarnos entre los niños, porque ahí no hay edades. Marjorie dijo algo importantísimo, adelanto lo que ya habla de las cátedras, que las cátedras que vamos a compartir no tienen edad. Marjorie, por favor, lo de las cátedras. No, es un poco porque nosotras creemos en la formación, acción, participación. Creemos que con estas cátedras, una de escritura creativa, Liliana Peraza, así se va a llamar, es para invitar a la gente a escribir. Sabemos que la gente le tiene pánico a una hoja en blanco con un lápiz, y aquí tiene el permiso de escribir, borrar, botar el papel, volver a escribir, encontrarse y ver el talento. Luego tenemos la cátedra, que esa es la que le gusta a Natalia. Palabra en escena. Palabra en escena, que se va a llamar Cátedra de Palabra en Escena José Luis Lugo. Y nos parece que también vamos a encontrar ahí talentos de la gente en teatro, en dramatizaciones, escribiendo guiones. Yo creo que nos va a ir muy bien porque creemos en esto que estamos haciendo, creemos en la participación-acción. Está la teoría, pero está la práctica, y necesitábamos el espacio donde hacer la práctica. Bueno, ya tenemos todos esos espacios. Lo que queda es nada más que seguir convocando a todos los que nos estén escuchando, los usuarios y usuarios, que se acerquen a la Biblioteca Nacional, al Foro Libertador, y si no, vayan a cualquier biblioteca pública del país, inclusive, y pregunten sobre esta sala de atención de niños y niñas Mamá Pancha, y de abuelas también, del Foro Libertador. Mamá Pancha, es que se me estaba acordando ahorita de la canción del padre de Ali, cantor, sí, sí, de Ali. Es que sí. Mamá que, Rosa, Mamá que Pancha. Tiene esa connotación. No, y además que se asemeja mucho, porque Mamá Pancha de Ali, cuando uno escucha esa pieza y uno recuerda las alocuciones del comandante Chávez, hablando de Rosiné, de su abuela Rosa, hay mucha semejanza. Ambas señoras de pueblo, lo único que Mamá Rosa no fue comadrona, ¿no? No, creo que no. Eso no lo creo, que la invitación ahorita es a leernos más a Mamá Rosa. Leernos más, claro, conocer un poco más. Conocerla. Y conocerla escribiendo, inclusive. Claro que es importante, sí, que sepas que las responsables de esa sala, que en este caso, en este momento, somos Natacha y yo, entre las dos hay una abuela. Entonces es lógico que sintamos la necesidad de invitar a esas abuelas que quieran ir ahí con sus nietos y contarles cuentos y acostarse en el puff y participar y contar cuentos. Es importante, Vladimir, que la gente sepa que tenemos un espacio para las mamás, para las embarazadas y para los bebecitos chiquiticos. Vamos a tener un rincón hermosísimo que se llama Leyendo desde el Vientre. Y yo sé que nos va a ir muy bien. Era un proyecto que se llevaba para una biblioteca que está en San Martín, pero nos los trajimos para la salita Mamá Rosa. Acuérdate del cuartel, no me vayas a dejar abandonar el cuartel. No, vale, no te preocupes, que vamos a tratar un día de esto, de tratar de transmitir allá en vivo, era MacGregor. Y hacemos el programa en vivo desde la propia sala. Ya se estuvo en conversaciones con el compañero, yo le digo el director que dirige, ¿no?, de la emisora, Randall Borges. Uy, no. Para hacer eso. Y hay muy buena voluntad de parte de todo el equipo técnico de Alba Ciudad 96.3 FM para transmitir en vivo desde la sala de niños buena, y niñas Mamá Rosa. Así que Mamá Rosa. Bueno, tanto va a cantar el agua hasta que se revienta. Y recuerdo mucho a ese precursor de las cosas más sencillas, ¿no? Aquiles Nazoa. Y de toda esa gente que se dio la voluntad de ponerle música a sus versos, a sus poemas. En este caso, Serenata Guayanesa, que es nuestro invitado especial en la parte musical. Y aunque la pieza tiene que ver con un ambiente navideño, tiene mucho que ver también con lo que es ese proceso de aprendizaje de lectura-escritura, que ustedes lo llevan muy bien, que es Retablillo de Navidad. Y sé que ustedes la han trabajado en las bibliotecas públicas, en todo el país. En todo el país. Entonces vamos a darnos ese tiempo para escuchar a Serenata Guayanesa en Retablillo de Navidad y luego seguimos conversando sobre las actividades que vamos a empezar a realizar el día de mañana con esos 400 niños y a las 2 de la tarde. También al frente de la sala tenemos una actividad muy especial en la terraza del foro. En compañía, soñolienta y fatigada, por ver si les dan posada, toca en las puertas María. Él le dice, esposa mía, ten calma, vamos a ver. No sabrán al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. Tiembla la Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. Suplicando humildemente, y en todos les da la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, ¿o cuánto van a pagar? Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón. De cansancio y de aflicción la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor Juan por fin, José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora sus linos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vinos. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo, y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el burrito también, y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, conversando con Natacha Moreno y Marjorie Goycochea, quienes a partir de este día se encargarán de todas las actividades que se van a desarrollar en nuestra sala de niños y niñas mamarrosa. Te incorporaste, eso está muy bien. Por supuesto, ¿qué más voy a hacer? Bueno, para el día de mañana, la jornada aniversario no trae todavía. Algunas actividades mañana ahí al frente de la sala Mamá Rosa. Vamos a hacer en la tarde el acto de premiación de la jornada deportiva, pero a las 2 de la tarde va a estar el amigo José Antonio Cedeño, quien es especialista en distintos géneros musicales, locutor de Radio Nacional de Venezuela. Nos va a conversar con todas y todos nosotros sobre los 49 años de historia salsera en Venezuela. Esto es, gracias también a los compañeros y compañeras del Archivo Audiovisual de Venezuela, una actividad que se va a desarrollar en la terraza del foro. Luego, bueno, esa es la sorpresa, que viene después la premiación, y después de la premiación viene una sorpresita, así que los invitamos y las invitamos a todas y todos para mañana. En la mañana hay 400 y pico de niños que van a estar en la sala. 400 se van a rotar porque además van a estar en la mar. Me decía Marjorie que van a hacer una visita guiada también por la Biblioteca Nacional, el Panteón, para que todos esos niños conozcan las cosas que hay en su Biblioteca Nacional. Libros raros, el archivo audiovisual. ¿Tú te imaginas la cara de un niño viendo lo que es un rollo de pianola con una obra de Teresa? Los he visto. Uh-huh. Tuvimos a Hidrocapital el año pasado, 300, 400 niños. La cara que ponen esos niños, es sorprendente. Con lo extraño y los sorprendidos, los súper agradables que se ponen esos niños ahí y esas niñas cuando ven ese tipo de cosas que hasta curiosidades son. Aquellos picó. Sorprende su capacidad de sorpresa en estos momentos tecnológico. Sorpresamente sorprendido también quedó yo. Cuando pasé por Libros Raros, atendido por Gabriel Saldivia, ¿qué tal? No, además, más raro imposible. Con la magia que Gabriel atiende a esos niños, yo creo que imposible cuando saca sus libros de cuero de animal. Según niño también. ¿Quién le dice a los niños? Cuando ustedes sean grandes, que ya yo me haya jubilado, igual búsquenme, yo voy a estar por ahí. Sí. Bueno, Gabriel Saldivia fue otro de los homenajeados. Como hecho en biblioteca el día viernes de la semana pasada en el acto central de los 182 años de la Biblioteca Nacional. ¿Qué otras cosas tenemos pendientes por allí para la sala de niños y niñas Mama Rosa? Bueno, ya nos queda es hacerle la invitación a no solo a los trabajadores, no solo de la biblioteca, sino del ministerio, que nos visiten, a las comunidades, a las comunas, a los consejos comunales. Pero yo quería decir algo que me dijeron, no lo digas, pero pero yo lo voy a decir. Entonces dilo. Yo lo voy a decir porque, primero, la sala de lectura para niños y niñas Mamá Rosa no es una sala infantil. Entonces tampoco quiero que vaya a llegar gente a criticarme. ¿Esto es una sala infantil? No, es una sala de lectura. Le faltaría mucho para cumplir con las normas que debe tener una sala para niños, porque una sala infantil tiene el servicio de referencia, luego complementarios, luego la literatura, tiene carteleras informativas, o sea, tiene una serie de normas que la sala no las cumple. Esta es una sala libre, una sala de lectura para niños y niñas y sus acompañantes. Sí, sí tenemos, por supuesto, los libros ordenados con Dewey, y tenemos la literatura medianamente clasificada, pero no es lo más importante. Nosotros queremos es hacer de la lectura una práctica de vida, y la única manera que esto se convierta en una práctica de vida es que esté el libro, esté la gente, esté la lectura, y simplemente que se dé solo. Entonces, bueno, no es una sala infantil, es un espacio de lectura que regala paz, que regala palabras, que regala risas, que hasta llantos, porque hay historias tristes y a lo mejor te dio sentimiento y lloraste. Es un espacio para compartir, es un espacio para compartir, no es una sala infantil, es un espacio de lectura. Bueno, recordamos nuestros puntos de contacto. Pueden visitar la página de la Biblioteca Nacional a través de la www.bnb.gov.be. Pueden accesar en el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Twitter Biblio Nacional, y pueden también venir a los espacios del Foro Libertador. Pueden acudir a cualquier biblioteca pública del todo el territorio nacional. Allí pueden disfrutar de un mundo mágico, un mundo de la lectura, de la información y del conocimiento, y de ese acercamiento de las bibliotecas públicas con la comunidad. Y es interesante que en el Foro Libertador haya, o en la Biblioteca Nacional de Venezuela, haya a partir de este momento un espacio para la atención especial, porque hay que darle esa connotación, porque son el futuro de Venezuela. Y no en todas las bibliotecas nacionales se cuenta con una sala para la atención de niños y niñas. Conozco la José Martí de Cuba, que tiene un espacio bastante grande. Muy pocas bibliotecas nacionales tienen sala para niños. Así que bueno, tenemos ese privilegio de contar con una biblioteca nacional con 182 años y además una sala para la atención de niños y niñas. Porque esto desmarca un poco ese mito de que los niños no pueden estar en la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional es un área para especialistas, para intelectuales. O sea, es algo así como que los niños fastidian. En cambio, nosotras y nosotros estamos demostrando que no hay ningún niño que fastidie. Hay un niño que nos pone a nosotros a crear con ellos, a tener sueños y soñar con ellos y a compartir con ellos. Mira, Vladimir, complementando lo que dice, no puedo dejar de agradecer a la gestión del ministro Iturriza. De verdad que estoy gratamente sorprendida, porque no voy a esconder mi gran inclinación revolucionaria y mi gran pena con personas que dicen que son revolucionarias y han atentado contra los espacios de lectura. Y ha venido Iturriza. ¿Y tu risa dónde está? Me estoy riendo, ¿y tu risa? Porque desde el congreso que se hizo aquí de intelectuales se incluyó a los niños como ente inteligente, como personas que pueden seres que pueden aportar. Desde el congreso para acá, Biblioteca Nacional de Venezuela está mostrando al planeta que aquí los niños son parte de la formación de la patria. Y yo le hice una pregunta poderosa a los niños. Todos saben qué van a hacer cuando grandes, pero ¿y cuando van a ser pequeños? Tienen que formarse, tienen que ser la semilla bien abonada. Y este espacio de Mamá Rosa es ese espacio, ese libro que se abre de par en par, una abuela, una madre amorosa, para que todas estas semillas germinen en tierra buena. Gracias, Iturriza, y a todo tu equipo. Y eso incluye a los obreros, a cada una de las personas, sí, a nuestros compañeros. A esa gente que se montó hasta para limpiar el último rincón hasta de los vidrios. Bajo la lluvia. Sí. De verdad que este es un espacio hecho por todos. Siempre lo soñamos, pero esta gestión fue la que la hizo realidad. Además es importante que destaquemos, y Vladimir es parte de ese sueño, porque él me acompañó. Bueno, él es un poco revolucionario y me ayudó a revolucionar porque yo no sabía el termómetro y la primera carta solicitando un espacio para montar una sala para niños se dio en el 2002 bajo una gestión, no vamos a nombrar, por favor, pero 13 años después el sueño se hace realidad. Amén. No solo agradezco a Turisa, estaba esperando para el final del programa, pero se me adelantó Natacha. No solo agradezco a Turisa, a Sadis, a Pablo, a la gente que no conocía esto y lo aprendí a conocer con nosotras. Sí. Porque no lo conocían de esto. Son docentes, son escritores, son otras cosas, pero no conocían de este mundo maravilloso y lo están conociendo a través de estas acciones. Pero también darle las gracias a nuestros compañeros de trabajo que en algún momento creyeron en este proyecto y nos acompañaban, y cuando estábamos ya emocionados que nos iban a dar un espacio, se emocionaban con nosotros y se entristecían cuando nos los quitaban. Creo que debemos agradecerle a todos por creer en nosotras. Bueno, a todas y todos, gracias mil por cumplir, bueno, estos sueños, por hacer esos sueños realidades. El ministro Iturriza también se le agradece desde todo el corazón su participación y su compromiso con el pueblo venezolano y con los trabajadores y trabajadoras del ministerio que él encabeza en este caso. Bueno, jóvenes, ha llegado el final del programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Un inmenso placer haber contado con este par de chicas hermosas como lo son Natacha Moreno y Marjorie Goicoechea. Nunca vayas a la televisión. No, yo se lo digo yo por la radio, porque salgamos, claro, bueno, me pagan eso, el café. O sea, me brindan el café. Cuartel de 24 a 28, no me dejen. Okay. Bueno, nos tenemos que despedir y nos vamos a despedir escuchando a Serenata Guayanesa con La Pulga y el Piojo. Hasta la próxima semana, se les quiere y de gratis. Iván MacGregor en los controles y Vladimir Quintana, quien se despide.